Gloria al Señor. Dios les bendiga a toda la audiencia de Betel Televisión. Les saludamos desde nuestro centro central aquí en la calle Gómez Rendón, 3320. Calle Gómez Rendón, 3320. Somos la obra del Movimiento Misionero Mundial. Estamos contentos y felices de que usted nos haya estado esperando ya recibir esta preciosa bendición en esta noche. Para nosotros es un gozo, es una alegría, hermanos, poder llegar hasta sus hogares siéndole de bendición. Y les invitamos a que todos y cada uno de ustedes puedan reportar su sintonía, de qué país nos escuchan, de qué país nos están viendo a través de todo el medio de canal de televisión, Betel Televisión. Es un abrazo, es una bendición grande para ustedes poderle llegar hasta sus hogares. Así que no se olvide de reportarnos su sintonía. Nosotros nos volvemos a encontrar al final de la transmisión y les enviamos un abrazo fraterno. Así es que nos vamos ya en vivo y en directo con nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho, con el poderoso mensaje en esta preciosa noche. Dios te bendiga, gózate con el mensaje y nos volvemos a encontrar al final de la transmisión. Bien, Dios le bendiga, hermano. ¿Hay gozo, hay gozo? Bien, vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. ¿Amén? Del verso 16 en adelante. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a decir un amén que se escuche, hermano, en Durán. Con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Amén! Si ustedes alaban, a mí me da ganas de predicar. Pero si ustedes están muertos, entonces me enfrían a mí también. Y si el que está socotado está muerto, a ver, mire, tómale el pulso. Gloria al Señor. No. Con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Amén! Bien, dice, verso 16, capítulo 5 de Gálatas, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Padre que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia esta noche. Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos oír tu voz, lo que tú tengas para todos nosotros aquí en el templo y para las multitudes de personas que nos están escuchando en otros países, en otros lugares, en toda la República del Ecuador, en Sudamérica, en Centroamérica, hasta donde por tu bendita gracia tú no permites llegar. Padre, usa mi vida en el nombre de Jesús. Dame la unción de tu Espíritu Santo, sin lo cual nada podemos hacer, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Una de las razones por las cuales nosotros venimos a la iglesia es para recibir la palabra de Dios, para alimentarnos con la palabra, para crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, en el conocimiento de Cristo, de Dios. Y uno, a medida que van pasando los años, uno tiene que haber crecido, porque esa es la ley de la vida, que todo lo que nace crece. Nada puede estancarse. Si algo se estanca, entonces eso es algo que, si uno tiene un niño que no crece, uno se preocupa. Todos quieren crecer. Todos queremos crecer en todos los campos. Si uno se mete, hermano, a estudiar medicina, uno quiere crecer también en la carrera. Y quiere llegar arriba y quiere hacer especialidad. Y bueno, el que es abogado también quiere llegar a ser un magistrado. El que es doctor en leyes o el que es médico en lo que es la la naturaleza, lo que sea, uno quiere crecer. Si uno es futbolista, también quiere, o sea, donde uno se meta, uno quiere crecer. Y también en lo espiritual, uno quiere crecer. Cuando uno recién llega, uno no sabe ni los coros. Más bien uno se desespera, uno quiere conocer las canciones, quiero cantar también. Y uno ve cómo otros cantan, con qué emoción. Pero llega un momento que hay algunos que ya conocen la canción y no cantan. Y están en el culto y no alaban. Antes se desesperaban por ofrendar, ahora ya no ofrendan. A la hora de la ofrenda se van al baño. Antes se desesperaban por colaborar, ahora ya no colaboran. O sea, hay gente que cambia. Cambia para mal. Pero la razón de venir a la iglesia, la razón de estar aquí, la razón de obedecer, es por una sola cosa. Que cuando Cristo venga, queremos ser arrebatados. O cuando Cristo venga por nosotros de una manera personal. Porque de repente el Señor puede llamarnos a su presencia. Puede hacerlo mientras usted está dormido, o puede hacerlo mientras usted está viajando, o de repente nos viene una enfermedad, pero de un momento a otro nos puede venir la hora de morir. Y cuando uno muere, uno quiere entrar a las moradas eternas. O sea, yo estoy acá, no estoy por ser pastor. Yo estoy acá porque yo quiero alcanzar la vida eterna. Por encima de todo, queremos alcanzar la vida eterna. O sea, ese es el punto. Ese es, hermano, la meta del cristiano. Mejor dicho, esa debe ser tu meta. De todos nosotros lo que queremos es entrar al cielo. ¿Para qué vienes a la iglesia? Porque quiero entrar al cielo. ¿Por qué obedeces la palabra? Porque quiero ir al cielo. ¿Por qué guardas la doctrina? Porque quiero ir al cielo. Porque creo que hay cielo, porque creo que hay vida después de la muerte. Por eso. Por eso me guardo, por eso busco a Dios, por eso me santifico. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Todas las congregaciones cristianas saben eso. Pero ¿cómo es la santidad para algunos que nosotros lo vemos en la carne? ¿Cómo es la santidad? Porque hay gente que usted dice, oye, ¿son cristianos? Y mira cómo son, y son cristianos. Pero si usted le dice también, oye, ¿qué dice Hebreos 12:14? Ah, no, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y para ti qué es la santidad? Ah, no, yo no tomo ni fumo. O sea, ellos creen que no tomar y no fumar es suficiente. Hay gente que cree que porque no toman ni fuman ya tienen el cielo ganado. Y eso no es así. La santidad habla de ser limpio de toda inmundicia. De separado, de ser separado del pecado y de ser consagrado a Dios. Y la consagración nos habla de congregar. La consagración nos habla de leer la Biblia todos los días. La consagración nos habla no solamente de ayunar cuando se convoca un ayuno, sino que cada uno tiene que buscar la manera también de ayunar. Usted haga su ayuno, si usted lo siente, usted lo hace. Usted ayuna, usted se puede quedar en la noche orando. Cada uno tiene su propia relación con Dios. Amén. Y el que ora, vamos a hablar así claro, mata la carne, los deseos de la carne. Y así como la Biblia dice, andar en santidad, sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces yo necesito saber qué es la santidad, porque yo quiero entrar al cielo. Y así como me dice la Biblia que yo debo andar en santidad, también me dice acá Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esto no se lo está diciendo a los pecadores, se lo está diciendo a los cristianos. Entonces nos lo está diciendo a nosotros. Te lo está diciendo a ti. A ti, a mí. Andad en el Espíritu. O sea, vive en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y acá el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. O sea, hablar del Espíritu y hablar de la carne es como hablar de la luz con las tinieblas. Es como hablar del norte con el sur. O sea, son dos cosas completamente opuestas. En el capítulo 7 del libro de Romanos, vamos a ver Romanos capítulo 7. Capítulo 7 de Romanos. Vamos a ver el verso 14. Dice, Romanos 7, 14, dice el apóstol San Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, pero yo soy carnal, o sea, tengo tendencia a ser llevado a lo que mi carne me pide. Esta carne quiere hacer cosas que es contra Dios. Es más, ha estado acostumbrado a hacer cosas que no las debemos de hacer. Verá lo que dice, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, lo que no debo hacer es lo que hago. O sea, estoy consciente de que estoy haciendo lo que me han dicho que no debo hacer. Y lo que no quiero hacer, eso es precisamente lo que estoy haciendo. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino lo que hago es el mal que no quiero. Eso hago. Mire, una cosa es ser cristiano por convicción y otra cosa es ser cristiano por conversión. O sea, hay algunos que se convencen. Lo que yo estaba predicando el domingo. Hay algunos que dicen, no, yo no debo pecar, porque si peco me voy al infierno. Si me emborracho me voy al infierno. Si hago esto me voy al infierno. No, no debo hacerlo. ¿Pero te gustaría hacerlo o no? Ah, no, sí me gustaría tomar una cerveza, pero no lo debo hacer. ¿Pero te gustaría hacerlo? Bueno, sí, te gustaría. O sea, quisieras pecar, pero no lo haces porque la Biblia te dice que no lo hagas. Pero quisieras hacerlo. Eso es. Cuando una persona cambia de verdad, hermano, el deseo de hacer lo malo desaparece. O sea, ya uno no quiere hacerlo, ya no lo hace. ¿Qué pasa, por ejemplo? Mire, ¿cuántos hermanos me han dicho, pastor, tengo problemas con mi hijo? Que mi hijo no ora, que mi hija no quiere orar. Que mi hijo no quiere leer la Biblia. Que mi hijo no quiere ayunar. Que mi hijo no quiere, yo ya no sé cómo decirle, ya le he hablado. Y él es cristiano de niño, dice. Él nació cristiano. No, no. Un momentito, tu hijo no nació cristiano. Tu hijo nació en un hogar cristiano. Pero él no ha nacido cristiano. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y cuando crezca, no se apartará. O sea, yo tengo que instruirlo, yo le tengo que hablar, pero él tiene que tomar su decisión. Yo lo instruyo, yo le hablo lo que es bueno, lo que es malo y lo que no debe hacer, porque eso le va a causar este problema. No solamente le digo no lo hagas, sino le digo por qué no lo debe hacer, las consecuencias que le traen si lo hace. ¿Pero qué tiene de malo que escuche música mundana? Es que la música mundana tiene una influencia satánica y eso va a trabajar en tu subconsciente, y yo le explico. ¿Y qué tiene de malo si yo fumo? Bueno, si tú fumas, el cigarro te produce 10 tipos de cáncer diferentes. Te produce cáncer al esófago, cáncer al páncreas, cáncer a la vejiga, cáncer al pulmón. Y a uno ya le explica por eso que no se debe fumar. Uno debe explicar, no solamente decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no, sino ¿por qué no? Y a pesar de que uno le dice no lo hagas, ¿cuántas veces lo hace? Pero uno ya cumplió, uno ya lo instruyó. O sea, cuando uno manda al hijo, vamos a decir así, vamos a ayunar. O sea, tú que te has convertido, para ti el ayuno es un deleite. Pero para el que no está convertido, que lo haces ayunar, para él es una tortura. Se arrodilla y la barriga. Si mira la hora, gloria a Dios, dice, son las 11 de la mañana. Mamá, ¿qué hora vamos a almorzar? A las 3 de la tarde. Gloria a Dios, poder en Jesucristo. Mira la hora, las 11. No ha avanzado la hora, nada. ¿No? Y se cierra de nuevo, alabado, gloria a Dios, le duele las piernas, se estira las piernas, se mueve para acá, gloria a Dios, aleluya, poder en la sangre. ¿Qué hora es? Las 11:02, 2 minutos, no más ha pasado 2 minutos. Su tortura es, hermano, no se deleita, no está como el que está en el ayuno, que está hablando con Dios, que está llorando, que está quebrantando, no puede. Ponte a leer la Biblia. No quiere leer la Biblia. Es que usted quiere que él viva una vida de cristiano sin ser cristiano. Uno le enseña, hijo, arrodíllate, ora. Bueno, y hay que orar para que Dios lo toque, ¿no? Por eso que nadie podía obedecer la ley. Hermano Iván, Dios te bendiga. Bienvenido, Ivancito, te está llamando. Ahora conversamos. ¿Cuándo lo saludo a mi Iván, que ya regresó de viaje? Gloria a Dios, bendito, hermano Iván. Entonces, mire, por eso que en la antigüedad no podían obedecer la ley, porque no podían, o sea, en su carne no podían. Es que, ¿cómo podían ellos guardar santidad viviendo en la carne? Por eso el apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero cuando ya uno se convierte, uno tiene la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, usted le dice al Espíritu Santo, Señor, ayúdame. Yo no quiero hacer lo malo, ayúdame. Y uno, el que ora, el que comienza a orar y comienza a orar, comienza a orar, entonces es como que la carne se reduce, se reduce, se reduce, se reduce, y llega usted a andar en el Espíritu. Y cuando usted anda en el Espíritu y se arrodilla, dice, Padre Santo que estás en los cielos, se te cae la lágrima al instante, tus ojos se llenan de lágrimas, tu corazón se congoja, y tú entras en oración. Cuando usted deja de orar, deje de orar un día, 2 días, y se arrodilla, que se le hace pesado entrar en la presencia de Dios. Es una carga, y si no siento nada, pero ¿qué hago? No te pares, sigue de rodillas. Ponte a cantarle a Dios ahí. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Cántale. Cántale, adórale, quiero sentirte, yo quiero volverte a sentir, quiero llorar en tu presencia, Espíritu Santo, ayúdame a orar, ayúdame a orar, yo quiero sentirte, Señor, quebranta mi corazón, quebrántame, Quebrántame en tu presencia. Yo siento que me estoy enfriando. Yo no me siento como antes. Ya no tengo ganas de leer la Biblia. Señor, a veces tengo pereza a la hora del culto, ya no quiero ir. Pero ten piedad de mí. No quiero, me doy cuenta que me estoy enfriando. Me doy cuenta que estoy dando pasos para atrás. Yo ya no quiero retroceder. Yo sé lo que les pasa a los que se apartan. Entonces uno debe de orar, de decirle: Dios, ayúdame. El Espíritu Santo es el que te ayuda. Entonces por eso usted se da cuenta que hay algunos que son más espirituales que otros. Y están en la iglesia, pero hay algunos que son más sensibles. Mientras yo estoy predicando, unos están escuchando la palabra, otro está así. Está durmiendo. Está soñando. Viene de trabajar, se ha levantado temprano, ha ido a hacer sus cosas, está con una carga. No tiene fuerzas. No tiene fuerzas. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace? Viene al culto, pero no come. Está como enfermo, como el enfermo que no come. Entonces se sienta, pero no come. A la hora de alabar, está pensando en otra cosa. Por eso yo digo, muertos a su nombre, y dicen gloria. Porque están pensando en otra cosa. O sea, están acá, pero su mente está, tengo que pagar, no tengo para la leche, no tengo para pagar la luz. ¿Y ahora cómo voy a hacer? A su nombre, los muertos, gloria, dice. Y no saben por qué lo dice. Yo todavía estoy hablando esto, y yo lo digo ahorita y van a decir gloria. Porque desgraciadamente están con la cabeza que les vuela. A veces viene uno de situaciones en la casa. Problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas de malas noticias, problemas de deudas, problemas de enfermedad. Y uno viene con una serie de cosas cargado, pero uno viene a la iglesia a recibir vida, a recibir la palabra, a recibir fe. Hermano, uno viene a recibir fuerzas. Y a veces, uno llega a la iglesia y te encuentras con una caraza, con un hermano que te trata mal. No, hermano, ¿qué hay? Y te sientes mal. Y dices, yo vengo de la calle, encima me van a gritar en la iglesia. Mejor ya me voy. Mejor no vengo. Entonces, mire, capítulo 8 de Romanos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo, los cristianos fieles. Los que son fieles no hay condenación, pero hay salvación. Y aclara, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Ve? Dice, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, ¿ve? Nadie podía vivir en el Espíritu y la carne. Lo que era imposible para la ley, que se les daba la ley, y ellos no podían obedecer porque no eran espirituales. Era muy duro, muy difícil. Entonces, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, eran débil por la carne, siempre la carne los arrastraba, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora San Pablo está diciendo nosotros, o sea, él también andaba en el Espíritu. Verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, usted tiene que saber si usted es un carnal o si usted es una persona espiritual. Dice que el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. Su mente, su pensamiento está lleno de cosas carnales. Pero el espiritual piensa en las cosas del espíritu. Dice entonces, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Ve? La carne muerte, lo espíritu es vida. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, un carnal no puede dar frutos espirituales. Vamos a ver los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Nunca una persona que ande en la carne va a tener frutos del espíritu. Porque de un árbol bueno salen cosas buenas, y de un árbol malo salen cosas malas. De un árbol de olivos no va a salir, pero de un árbol de aceitunas no van a salir, pero hermano, naranjas. De lo que es el árbol, de eso brota el fruto, de acuerdo al árbol. Amén. Entonces vea lo que dice el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desagradan a Dios. Y eso es algo que yo no quiero. Y es algo que usted no debe tampoco. No debe desagradar a Dios. Porque si usted desagrada a Dios, ya todo lo que hace ya no sirve. Póngase a pensar cómo Caín desagradó a Dios. A la hora que trajo la ofrenda, por ejemplo, dice que Dios vio con desagrado a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué? Se desagradó por la manera como él trajo lo que trajo. O sea, usted puede presentar un ayuno y lo hace porque lo hace, y Dios no lo recibe tampoco. El asunto es que Dios reciba lo que usted le ofrece. Por eso dice la palabra de Dios que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Verdaderos. Y cuando habla de verdaderos, quiere decir que también hay falsos. Unos son los verdaderos adoradores y otros son los falsos adoradores. Si usted se pone a cantar, vine a alabar a Dios, y en su corazón dice de verdad, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Pero hay otro que está cantando, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Sí, anda más allá, varón. Vine a alabar su nombre. Ya más tarde vamos. Vine a alabar a Dios. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, sí. Hoy ya juegue el MLE. Ya. Ya más tarde. Chao, chao. Vine a alabar. ¿En qué estamos? A Dios. Ti, el teléfono. Ti. Vine a alabar. Ya. ¿Usted cree? Escúcheme. Aquí. ¿A quién cree que usted le está cantando? ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Así le cantas? Voy a quedarme a la vigilia, dice. Y viene y se sienta. ¿Por qué no oras? Ya oré. ¿Y qué vas a hacer? No voy a esperar que el pastor predique a las 3 de la mañana. ¿Para qué vienes? Usted tiene que aprovechar cada minuto. Debe meterse de rodillas. Yo no sé si el que está a mi costado siente la presencia de Dios, pero yo quiero sentirla. Yo quiero llenarme de Dios. Entonces, el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca Dios que le adoren. Hay algunos que se ponen a ver el mensaje por internet, se sientan ahí y es como que estuvieran acá. O sea, a su nombre, ellos dicen gloria, allá. Y a la hora que vamos a orar, se tiran al piso y oran. Pero otros no. Otros no. O sea, y la verdad que Dios nos está mirando a todos. ¿Y el problema cuál es? La carne y el espíritu. Eso es todo. Mira lo que dice el verso 9 de Romanos 8. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿De quién es? Del diablo. Entonces, usted me dice, pastor, ¿y yo cómo sé si soy carnal o espiritual? Bien, entonces vamos ahora a Gálatas capítulo 5 y prohibido molestarse. Dice el verso 19. Manifiestas son las obras de la carne. O sea, todos los carnales, todos los que andan en la carne, tienen estos frutos. Dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son qué? Adulterio. O sea, el adulterio es la traición conyugal de un casado. El que traiciona a su esposa. La esposa que traiciona al marido. No importa si el marido se fue de viaje por trabajar y ella se quedó sola. Ay, que mi marido no está. Aunque no está, tú estás casada. Y eso no tienes por qué traicionar a tu marido. Ni el marido tiene por qué traicionar a su mujer. O sea, cualquiera que traicione, eso se llama adulterio. Y el adúltero es un carnal, es una obra de la carne. Dice la fornicación es el acto de tener sexo entre personas solteras. Sexo fuera del matrimonio, entre solteros, sexo entre solteros. No, pero así nomás por encima, así se comienza por encima. Por eso que acá las parejas de enamorados no salen solos. No salen, salen de a tres. Y conversan y están juntos, salen, entran y salen con todo respeto. No se están agarrando la mano ni sobándose el dedito, porque por ahí comienza a salir chispita. Y luego se agarran un ratito, que una foto, una foto, una foto. Otra foto, una foto. Suelta, mijito, anda, abraza a tu abuelita. ¿Quién me abraza esa mía? Alaba lo que está vivo. Porque son cariñosos. Bien cariñosos son. Entonces, eso es el fruto de la fornicación. Luego viene la inmundicia. Hay gente inmunda. Vamos a decir sucios. Aún a pesar de que hay agua, jabón, champú, no se bañan. Les apesta los pies. No voy a decir que le huele, porque huele cuando es rico. Pero apesta cuando es peste. Se sacan las medias y las medias caminan solas. O tira la media y se queda pegada en el techo. Hay gente inmunda que no lavan sus ropas interiores. A veces son solteros que viven solos y no lavan su ropa porque no tienen que, ellos mismos tienen que lavarse. Y agarra, se ponen la misma ropa y le dan la vuelta a ver cuál está más cochino. Se sacan la trusa y se la ponen ahí y no la han lavado. Y ahora no tienen que, otra vuelta se ponen la cochina del otro día. Los inmundos, mujeres, a veces con liendres, con piojos. Hermano, acá no hay nadie, ¿no? Pero habrá alguien por ahí que me está viendo por internet. Yo atendí un matrimonio que una mujer quería separarse del marido, solo porque no aguantaba la peste que tenía en los pies. Y otros, una peste bajo los brazos. Dios mío. Parece que tienen amarrado cebollas ahí. Levanta la mano y unas... A ver, hermano, venga, venga, venga. Dios le bendiga. A veces, otros tienen mal aliento. Pueden tener caries. Pero usted tiene que cuidarse. Y con sabiduría, no tenga... Hermano, ¿verdad que tú te has comido un perro muerto, ¿vale? Y muerto de varios días, porque no, o sea, desgraciadamente, no vayas a decirle así. Hermano, en el nombre del Señor, venga. Usted necesita ir a verse un dentista, hermano. Yo he atendido casos, hermano, pastor, me he curado las muelas. Me he curado todo y tengo mal aliento. Parece que estoy mal del hígado, algo tengo, pero esto me trae problemas porque no me puedo casar. Me acerco y yo me doy cuenta del rechazo. Una cosa es el mal aliento de acá, otra cosa es el mal aliento cuando uno ha comido algo. Uno come el ceviche, la cebolla, y a veces está oliendo en la boca cebolla, ajo, ¿no? Pero tiene que cuidarse. Y si son casados, y si la esposa tiene la carie en la muela, y le dice, mi amor, dame un besito, mi amor. Y si le toca al marido, a veces tienen los dientes todos cariados, pero hay que ir a buscar, hay que lavarse, hay que cuidarse, hay que ser aseados. O sea, el cristiano tiene que ser limpio, por dentro y por fuera. Un esposo que tiene una mujer sucia, hermano, le dice, pero báñate, pero ¿por qué estás así? ¿Cuántas veces? Yo he ido, pastor, mi esposa no se quiere convertir, mi esposo, me han dicho. Ya, hermana, ya yo voy a ir el lunes, voy a tu casa. Y hemos ido. Dios le bendiga, y me abre la puerta el esposo. Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? Qué alegría que hayas venido. Sí, hermano, estoy viniendo a buscarlo. Usted nunca quiere venir a la iglesia. Pastor, qué bueno que ha venido. Yo le escucho a usted predicar por la radio y me alegro lo que usted enseña. Pero venga, venga, venga, venga, para que vea. Mi esposa, mire, mire, mire la hora que es y no ha hecho la cama. Todos los días es lo mismo, pastor. Esa sábana no lava las sábanas. ¿Qué es lo que hace ella? Se levanta, dice que tiene que orar, tiene que ayunar y se va y deja toda la casa cochina. No barre, y si barre, barre por encima, mete la escoba abajo de la cama, sale hasta el cuy que está viviendo abajo, o saca una tira de zapatos que están guardados ahí. Y mire, pastor, venga, venga, venga, y ve, mírala acá, abre la puerta del baño, mire, ve, lavatorios ahí con la ropa que se ha metido, no es capaz de lavar, no es capaz de hacer esto, deja los platos cochinos, no es capaz. Y yo le escucho a usted predicar, yo le digo, hermana, mira, ve el mal testimonio que le das a tu esposo. Ay, pastor, es que tengo reunión de damas. No, es pastor, es que tengo que hacer. No, hermanita. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Usted tiene que dar buen testimonio a su marido. Sin embargo, hay otras hermanas que el marido dice, pastor, yo voy a ir a la iglesia porque me gozo cómo mi mujer ha cambiado. Qué aseada, qué orden, cómo ha cambiado, qué respetuosa se ha vuelto. Hermano, todo se muestra por los frutos. Alaba a lo que está vivo. Ahora vea, estoy dando de los frutos de la carne. Dice lascivia. La lascivia es un descontrol. O sea, no tienes equilibrio, no tienes dominio en lo sexual. Se vuelven como locos y son capaces de hacer cualquier aberración porque están en la emoción de hacen lo que sea. Idolatría. Son idólatras. ¿Qué cosa es un ídolo? Es cualquier cosa que usted pone por encima de Dios. Puede ser un equipo de fútbol. Como decía un hermano, pastor, yo he sido hincha del MLE, hincha del Barcelona, hincha de tal equipo, y he venido a la iglesia, pero todavía sigo. Y hay hermanos de la iglesia que mandan mensajes, que vive el MLE, que vive el... ¿Esos hermanos están en la carne? Porque ya el cristiano ya no está hablando así. A mí me preguntan, ¿de quién eres, pastor? Yo de Cristo. ¿De quién es usted, pastor? De Cristo. ¿Y por qué de Cristo? Porque Cristo siempre gana. Es el campeón de los campeones. ¡Amén! Tú no se vas a poner... No, pastor, que yo soy hincha de... ¿Qué sabe qué es? Esa es idolatría. Esa es idolatría. Idolatran equipos de fútbol. Idolatran cantantes mundanos. Otros idolan a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de las Puertas, a la Virgen de... al Niñito Milagroso, etcétera. Esos son ídolos. Cualquier idólatra no entra al reino de los cielos. Otros idolatran su carro. Otros su profesión, su mujer, sus hijos. Usted tiene que poner a Dios por encima de todo. Hechicería es otro fruto de la carne. Que vamos a leer las cartas, que leer el huevo, que pasar el huevo, que pasar el cuy, que vamos a leer el tabaco, que vamos a tirar los cocos, los caracoles, que vamos con el santero, con el palero, con el padrino. ¡Nada! Esa es hechicería, ese es otro fruto de la carne. ¿Qué más dice? Enemistades. Que no me hablo con él. No es que con esa familia no me hablo. No que con la otra familia. Tienen enemistad con la familia, tienen enemistad con los vecinos. No se hablan hasta con la propia casa. Enemistades. Y otros no solamente tienen enemistades, sino otros andan en pleitos. Y se agarran de los pelos y se insultan, se hablan groserías, se mentan la madre y sacan cuchillos, van a la pista, otros se amenazan a balazos. Los pleitos, celos, celos demoníacos. Que ya te miré, tú estás cocoteando. No, que yo no he hecho nada. Sí, mira qué has hecho. Hombres celosos, mujeres celosas. ¿De dónde vienes? Mira la hora que es. ¡Mira ese pelo! ¿De quién es? No, sí, ¡mira, mira! ¡Mira, rubia! No, estaba en la casa de mi mamá, nada. Es verdad que algunos son adúlteros, pero hay mujeres, hermano, celosas, que le rompen la ropa al marido, le revisan el cuerpo. Hombres celosos que le revisan hasta la ropa interior a la mujer. ¿Qué has hecho? A ver, sácate para mirar, a ver qué has hecho. Enfermo, demoníaco. No, que me ha dado alguna pastilla, me has dormido, ¿para qué? ¿Quién ha venido? Inventan, aquí hay algo. Me decía un hombre enfermo de los celos, mi mujer, alguien ha hecho así, yo estoy ahí y me hago el dormido, dice, y abro el ojo. Ahorita viene, seguramente. Mi mujer se paró y cerró la cortina. Le está mandando señales. Seguro que está mandando una señal. Le está diciendo que ya me acosté. Voy a hacer el dormido. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Así se me la... Yo le digo al varón, al grano. No, pastor, déjeme hablar. Déjeme contar. Y entonces, mi mujer, y acá hay algo. y acá hay algo. Y entonces hubo el cumpleaños y mi esposa sirvió la comida. Y yo vi que a ese hombre le puso la presa más grande. Y a él le dio la perna del pollo. A él le dio la pierna. A mí me dio el pescuezo del pollo. Acá hay algo. Ella tiene algo con ese hombre. Algo tiene. Oye, hermano, un enfermo de los celos. Pero a la hora que se arrepiente una persona, se le acaban esas tonterías. Se celan de todo. Se celan hombres y mujeres celosos. Luego viene la ira. Son contenciosos. Disensiones, herejías. Inventan una de herejías. Envidias. Otro fruto de la carne, envidiosos. Se ponen a hablar mal porque son envidiosos. Si alguien se compra un carro bonito, pasa y lo raya el carro. ¡Shh! Envidiosos. Hubo una mujer que se compró sus muebles, hizo una borrachera para celebrar sus muebles, y los envidiosos, con el cigarro y el cigarro, le hicieron tres huecos al mueble. ¡Shh! Malos. Y borracho decía, ¿quién ha hecho el hueco a mi mueble nuevo? No sé, ¿quién ha sido el cigarro? Ahí está la marca del cigarro. A propósito, hay gente envidiosa. En la iglesia hay envidiosos. Vamos a llamar al hermano para que cante. ¿Y por qué lo llaman al hermano? ¿Y por qué siempre lo llaman al hermano? ¿Y por qué no me llaman a mí? Hermano, el hermano tal va a cantar, el hermano tal, Dios lo está usando. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no me llaman a mí? Si a mí también Dios me usa con poder. Y hay algunos que se tiran flores solos. Ellos solos se halagan. Dice, pastor, ayer ha sido la gloria de Dios, pastor, cayó el fuego del cielo. ¿Sí? ¿Quién predicó? Yo. Así dice. Ellos solos se tiran flores. Y cayó la gloria, y cayó el poder. Fruto de la carne. Envidia, homicidios, que son asesinatos. Y en esto también están los abortos. Cristianos que hacen aborto. Cristianas que le pagan el aborto a su hija, que salió embarazada del vago, del drogadito. Y dice, no, no, no me lo vas a, me lo vas a agradecer. Y va, la lleva a la hija que le hagan un aborto. Esos son homicidios. Borrachera ya. El borracho es el que toma cualquier tipo de licor, sea vino, sea whisky, sea chicha, cerveza, pero se emborracha. Puede emborracharse una vez a la semana o todos los días, igual es borracho. Dice orgías, el que tiene sexo en grupos y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, sea católico, sea evangélico, sea mormón, sea testigo de Jehová, sea el párroco de la parroquia tal, el monseñor, el papa de Roma, el reverendo, sea quien sea. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Mejor dicho, se van para el infierno si se mueren sin arrepentirse. Entonces nosotros, como cristianos, le decimos nosotros a nuestra familia mundana, pero mira, tío, tú eres borracho, mira, acá está, no entras al reino de los cielos. Mira, tú eres fornicario, mira, acá dice, no entras. Y uno le saca los frutos de la carne a los parientes, a los tíos, a los amigos. Mira, que te vas a ir al infierno, tú serás católico, pero eres borracho, serás católico, pero eres mentiroso, tú serás evangélico, pero mira, tú estás apartado, te vas a ir al infierno si te mueres así. Y uno saca eso. Pero ahora yo les saco a ustedes los frutos del Espíritu. Y ahora dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor. O sea, ahora el cristiano verdadero ama. Ama a sus hijos, ama a su esposa, ama a su esposo, ama a sus hermanos, ama su carrera, ama la justicia, ama la rectitud, ama la pureza, ama la santidad. Amor es afinidad entre los seres humanos. O sea, usted tiene que aprender a amar. Tiene que saber amar, y amar es ponerse en el lugar también de la persona agraviada. ¿Qué te gustaría que hagan contigo? Eso, dice Jesús, haz con los demás. Ama a tu prójimo como que fueras tú mismo. Un hermano, por ejemplo, está en una necesidad. Está con sus hijos. La situación es muy grave. Lo quieren botar a la calle. Ya lo van a sacar, ya no hay nada que hacer. Se entera otro hermano y dice, bueno, hay que ver cómo lo ayudamos al hermano. Pero el hermano no tiene para pagar, ni va a tener, ¿de dónde va a sacar? Pero ahorita se acerca fin de año. La situación es dura. ¿Qué va a pasar con el hermano en la calle con sus hijos? Hagamos un esfuerzo y vamos a ver cómo se le paga el mes. Aunque sea para que pase el mes, ya tiene un mes más para que busque trabajo. Poder hacer lo bueno, dice la Biblia, y no hacerlo también es pecado. Entonces se ponen de acuerdo y se juntan. O dice, ya yo pongo. Y sin que el hermano sepa, se hace el pago. Y el hermano está, se entera, no te van a votar, ya se pagó. Gloria a Dios, de verdad. Sí, gloria a Dios. Lo sabe Dios. Pero se entera otro hermano. ¿Y para qué le pagan? ¿Y qué tienen que pagarle? Déjelo que lo vote, ese hombre no paga nada, es un sinvergüenza. Siempre van a ver los que hablan mal. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuándo ha sido el día que usted hizo una obra buena y que nadie se enteró que fue usted? Si usted le ha regalado algo a alguien, pero nunca dijo que fue usted quien lo dio. ¿Alguna vez usted ha dado algo y nadie se enteró que fue usted quien lo dio? Un regalo secreto. Porque hay algunos que dan, pero les gusta que le digan lo que dio. Y les gusta que digan, yo he dado, el hermano dio. Bueno, a veces uno dice, pero hay personas que dicen, pastor, que nadie sepa. Y esos son los que reciben grande galardón. ¿Pero por qué lo hace? Por amor. Verso 22 dice, el fruto del Espíritu también es el gozo. ¿Qué cosa es el gozo? Es un sentimiento de alegría o de placer intenso. O sea, el cristiano tiene gozo. Un gozo por dentro. No importa si la situación se pone dura. No es un loco que está riéndose, no, no. Una cosa es la alegría que da el mundo y otra cosa es el gozo que da el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. El cristiano, hermano, tiene gozo. Porque a veces las cosas se ponen duras, pero dice, gloria a Dios. Qué terrible lo que me está pasando. Pero la palabra de Dios dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces no voy a perder el gozo, porque lo que me viene es algo bueno. Yo tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma. Hay una hermana que canta re feo. Pero qué feo canta. Pero canta con un gozo. pero canta feo. Pero qué gozo que tiene para cantar. Yo creo que hasta el ángel de Jehová se queda así con los dedos. Pero qué gozo. Y la Biblia dice mantener el gozo en todo tiempo. Es difícil, ¿no? ¿Quién puede decir aleluya cuando está quebrado de corazón? Pero el Señor te pasa el brazo y te dice, tranquilo, yo estoy aquí contigo. Por eso, después del gozo, sigue la paz. ¿Qué cosa es la paz? Es la tranquilidad mental, interna, una tranquilidad sobrenatural, una paz. Dice, pastor, y me enteré de esto, y me vino una paz, algo inefable. ¿Qué cosa es la paz? La ausencia de guerra. Es cuando no hay conflicto. En paz me acostaré, dice. Y así mismo dormiré. O sea, en paz dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces dormir confiado. O sea, el que tiene paz, tiene confianza en Dios. Por eso, después de la paz, a veces, en medio de las situaciones difíciles, sigue la paciencia. Dígale que está a tu costado. La paciencia. ¿Sabe lo que es la paciencia? La paciencia es la actitud que nos eleva a poder soportar contratiempos y dificultades sin perder la calma. ¿Cómo dice el pastor? Que la paciencia es la actitud que nos eleva a poder soportar contratiempos, soportar dificultades sin perder la calma. ¿Quién puede decir, yo nunca he perdido la calma? ¿Quién puede decir, yo siempre mantengo paz y tranquilidad y serenidad? ¿Cuántas veces decimos nosotros, pastor, se me pasó la mano, me molesté, grité, me enojé? ¿Te ha pasado a ti? Me ha pasado a mí. Y qué mal se siente uno después que pasó el momento duro en que uno gritó, y en el grito dijiste cosas que hirieron, que causaron dolor con la persona con la que estuviste discutiendo. Y después que pasó, te diste cuenta que se te pasó la mano. Si una cosa tenemos que aprender, y yo también, es a no hablar nada cuando estamos molestos. Porque si hablamos algo, no va a salir nada bueno estando con el hígado hinchado. Nada bueno va a salir cuando estamos enojados, más bien al contrario. Lo que va a salir va a ser una palabra que puede romper una relación de años. Puede romper un matrimonio, puede romperse, hermano, un hogar, destrozar una relación de padre a hijo. Solamente, hermano, por haber dicho lo que no tenías que haber dicho en el momento de la cólera. ¿Cuántas veces tú has dicho, menos mal que no dije lo que iba a decir? ¿Y cuántas veces queremos recoger las palabras que dijimos y que se nos fue? Y después que nos pasó la cólera decimos, pero ¿por qué tuve que decir lo que dije? Y ahora ya no puedo retroceder. Lo que dije, lo dije, lo que hice, lo dije. Porque una cosa es lo que uno habla y otra cosa es lo que uno hace. Y a veces uno hace cosas también. Hace y grita y se enoja. Bendito sea el Señor. Por eso, los frutos del Espíritu, la paciencia. En otras palabras, el fruto del Espíritu que nos habla de la paciencia es el que no se altera. Es alguien que no se altera, que no pierde la calma. Y yo tengo que aprender eso también. Y usted también. Porque estos dos días Dios me ha venido hablando. Y todo el día, de ayer, hoy en la mañana, todo el día me venía diciendo, me hablaba todo esto. Y es por eso que vengo a traerles este mensaje. Porque este mensaje que se lo estoy dando a ustedes, primero Dios me lo ha dado para mí. Porque si alguien tiene que tener el fruto del Espíritu, es usted y yo también. Alaba lo que está vivo. Cristo vive. Pero luego dice, otro fruto es la benignidad. ¿Y qué es la benignidad? La benignidad viene de benigno. Y benigno habla de tener buena voluntad, comprensión, simpatía. Mejor dicho, benigno quiere decir que no tiene maldad. Usted nunca debe hacer nada con maldad, pensando hacer daño a alguien. Nunca debes de pensar cómo le hago daño a este. ¿Cómo hago para dañar a esta persona? ¿Cómo hago para desacreditar a esta persona? ¿Para manchar el testimonio de esta persona? ¿Cómo hago para hacerlo caer al pastor? ¿Cómo hago para que el pastor se meta en este problema, para que el hermano no salga de esto? ¿Cómo hago? O sea, usted nunca debe hacer nada con maldad. Quizás nosotros, en el enojo, en la cólera, hacemos maldad. Pero no fue nuestra intención hacerlo. Pero cuando habla de ser benigno, es que uno no debe de tener en el corazón jamás la mala intención de hacer daño a alguien. ¡Amén! ¿Qué más sigue? Benignidad. ¿Qué más? Bondad. Voluntad, bondad habla pues de... Es una cualidad de ser bueno. Claro que el único bueno es Dios. Pero habla de que tenemos que hacer obras buenas. O sea, usted tiene que ser conocido por ser buena gente, no mala gente, no miserable. El cristiano natural es generoso. Que Dios bendiga a los millones de personas que nos ven. De esos millones han habido, porque nos han visto, bueno, millones digo, ¿no? Pues son millones lo que... Pero vamos a hablar de los miles. De los 10.000, de los 15.000, de los 20.000 que nos ven. De 20.000 han habido como 6, 7 que han dicho, pastor, le voy a mandar una ofrenda. Para ayudar la obra, para ayudarlos. Pero puede creer usted que de miles, solamente 5, 6. Uno ha dado $30, otro 27. Uno mandó más que nos ayudó. Una bendición. Un hermano mandó $300, pero yo no lo hago porque cobre, sino que el cristiano no necesita que le digan nada. O sea, el cristiano por naturaleza es generoso, por naturaleza ayuda al que no tiene. Si es su familia, ayuda. Y si es un hermano de la iglesia, ayuda, comparte con lo que tiene. Eso es natural en un cristiano. Mire, no todos los cristianos. No todos los generosos son cristianos, porque yo he conocido ateos generosos, idólatras. No puede ser que un hijo del diablo sea más generoso que un cristiano. Sin embargo, hay gente, Hay gente que no son cristianos y son más dadivosos. A veces los que más colaboran son gente de la calle. ¿Qué dice, pastor? Queremos ayudar, queremos apoyar, queremos dar. Pero un cristiano, por naturaleza, todos los cristianos deberían de ser generosos. Y al hablar de generoso, quiero decir que de lo poco o de lo mucho que tienen, comparten. Si está mirando que hay una necesidad y lo comparte, y no está tocando trompeta para que todo el mundo sepa lo que dio, lo hace de corazón. ¡Amén! Mire lo que dice, ¿qué más sigue? ¿Dónde me quedé? Fe. ¿Ya usted sabe qué es la fe? La certeza de recibir lo que se espera. La convicción de tener lo que no se ve. O sea, si hablamos de fe, el cristiano es una persona de fe. Fe porque cree en Dios. Fe que sabe que Dios todo lo puede. O sea, el cristiano nunca dice no se puede. El cristiano siempre dice esperemos en Dios. Vamos a pedirle a Dios. O sea, el cristiano tiene la seguridad, tiene la confianza de que hay alguien que está con él, que no está solo, que tiene poder. No importa qué tan negra sea la situación, el cristiano siempre dice, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar adelante. Hable con convicción, hable con certeza. No le dé temor, diga, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar. Dios tiene poder, Dios está con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y especialmente el cristiano tiene la seguridad basada en la promesa que Dios ha dado. Aunque no lo ve, pero está la promesa. Si Dios lo dijo, así es. Yo creo que así es, confío en la palabra. El salmista en el Salmo 119 dice, le diré a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Créale en la palabra, confíe en la palabra. No, que mi familia está perdida. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Solo cree. ¿Qué más dice el verso 23? Mansedumbre. No, ¿qué cosa es mansedumbre? Manso. Manso es domesticado. Que ya no eres bravo. Ahora eres, dice, me pongo bravo. No, no. No, hermano, me puse bravo. No, tú dices, manso. Manso, no menso, sino manso. Manso. O sea, apacible. ¿Qué más sigue? ¿Ah? Templanza. ¿Qué cosa es la templanza? Que hace las cosas con moderación. Especialmente, ¿sabes lo que significa la templanza? Que hace las cosas con moderación, especialmente en la atracción de los placeres, y procura el equilibrio. O sea, es lo contrario a la lascivia. La lascivia es el descontrol, ¿no? En lo que es sexo. Me vuelvo loco. No, no, no. Taquirisi. Tranquilo. O sea, el cristiano tiene templanza. Domina, tiene dominio de la voluntad sobre los instintos, que mantienen los deseos, lo mantienen el límite de la honestidad. No se pasa del límite, dice, no, no, no, hasta aquí nomás. No podemos pasarlo, no, no, tranquilo. Pero mi amor, taquirisi, no necesitamos hacer esto. El Señor está con nosotros y ese es amor. El amor no hace nada indebido. Al que tenga oídos para oír, oiga. Alaba a lo que está vivo. Dice, mire. Dice. Contra tales cosas, no hay ley. Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces dice, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Quién es el vanaglorioso? La persona que presume, el presumido, o muestra orgulloso sus propias acciones, o sea, el que se alaba a sí mismo. Lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Usted no se crea mejor que otros. A ver, levante la mano acá, ¿quién no es hecho de barro? Todos somos hechos de barro. Entonces, ¿tú por qué te crees mejor que otro? Si no, es que yo tengo mi pelo. ¿Qué más? ¿Tu pelo? ¿Tu apellido? Mi apellido es Rutherford. ¿Rutherford? Se ríen. ¿Cómo te llamas tú? Pero también da que hacer. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Washington Jefferson Quispe. ¿Cómo le van a poner Washington a Quispe? Alaba lo que está vivo, alaba. Cristianos que están tan perdidos que va a tener un hijo. Y dice, ¿qué nombre le ponemos, mi amor? Vamos a ver, el primer futbolista que meta gol en el Mundial le ponemos el... Y pum, mete gol, ya, ese es el nombre que le ponen al hijo que va a nacer. ¿Cómo cristianos van a pensar así? No, es que todos se llaman igual, todos se llaman Israel, Josué, todos se llaman Isaías, todos se llaman Jeremías. No, yo le quiero poner otro nombre. Ponle Eugenio entonces, ¿no? No quiere ponerle Eugenio. ¡No! Dice, ¡no! ¡Eugenio, no! Póngase de pie en el nombre del Señor. Ahora levanten todos sus manos al cielo. Levanten todos sus manos al cielo. Y dígale, Señor, gracias por tu palabra. Dígale, gracias, Señor, gracias. Vamos, sea un verdadero adorador. Agradézcale a Dios, dígale gracias. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Dígale, ¿le da gracias a Dios por su palabra? ¿De verdad le da gracias a Dios por su palabra? ¿Se ha alimentado usted con la palabra? ¿Va a aplicar la palabra? ¿Va a vivir en el Espíritu? ¿Va a hacer el esfuerzo? Usted no puede tener los frutos del Espíritu si usted no ora. Por ejemplo, en esta hora, ¿qué tiene que hacer? Usted que me está viendo en otro lugar, usted tiene que decir, Señor, acá estoy. Yo me doy cuenta que tengo frutos de la carne. Y al escuchar tu palabra, yo quiero que tú arranques todo mal deseo de mí. Ha habido ira en mi corazón. Ha habido contienda en mi corazón. He maltratado con mis palabras. He maltratado con mis manos. Señor, perdóname. Señor, perdóname. He herido. No he sido benigno. No he sido bondadoso. He sido mezquino. He murmurado. Me he portado mal. He sido lujurioso. Todavía tengo malos pensamientos en mi mente. Perdóname, Señor. Me he descontrolado. No he tenido control. Y tú me has visto. Perdóname, Señor. Perdóname, dígale. Dígale, Señor, yo sé que estás aquí. Yo abro la puerta de mi corazón para recibir a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo no puedo vivir en el Espíritu si no te recibo primero. Yo no voy a poder vivir en el Espíritu si tu Espíritu Santo no me ayuda. Ayúdame a buscarte. Ayúdame a orar. Ayúdame a no levantarme hasta que no sienta tu presencia. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a santificarme más. Ayúdame a obedecerte más. Ayúdame a no descuidarme. Perdóname. Toma mi vida en tu mano. Toma mi vida, Señor, en tu mano. Y ayúdame ahora. Ayúdame, Señor. Ahí donde estás, voy a orar por ti, amigo, hermano. Usted que me está escuchando esta noche. Usted que me está escuchando en otro país. Que Dios te bendiga. Padre Santo que estás en los cielos, he predicado tu palabra. Mira las almas que al oír esta palabra han abierto su corazón. Yo te doy gracias porque este mensaje tú lo has dirigido. Como todas las noches, mira las multitudes de personas. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si no tenemos fruto del Espíritu? ¿Y cuántas veces en el descuido lo que ha brotado ha sido la carne? Y esas manifestaciones de pleito, de ira, de ofender con la lengua. Extiende tu mano ahora y perdona, Señor, en el nombre de Jesús. Reprende al diablo. Echa fuera toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús, Señor. Trae tu paz. Trae tu presencia. Trae tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Santo, levante su mano y hable con Dios ahora. Dígale, Señor, gracias. Pídele un milagro a Dios. Dile la verdad, dile algo personal, algo tuyo. Él te conoce perfectamente. Dile, Señor, perdóname esto. Ayúdame en esto, Señor. Tú sabes cómo estoy. Santo, gracias, Señor. No quiero ser un mentiroso. A ti no te voy a engañar, te digo la verdad. Dile al Señor, gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. más de ti. Necesita más de ti. Levante su mano y dígale: necesita más de ti. Ahora levantando su mano, dígale: gracias, Señor. Padre, toca los cuerpos enfermos ahora. Mira toda dolencia. Mira los hogares con problemas. Mira los que están atrapados en la droga, en la pornografía, en los vicios, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Toca ahora, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Haz milagro. Haz maravillas como tú lo sabes hacer, Señor. En el nombre de Jesús, recibe sanidad, recibe liberación, recibe ahora, en el nombre de Jesús, Señor. ¿Le gustaría abrazar a Jesús? Abraza a su hermano que está a su lado. Que Dios te bendiga, dile, hermano. Gracias, Señor. Santo. Bien, hermano, Dios les bendiga. Vamos a pasar a una parte importante que son el recojo de las ofrendas. El día 15 tenemos muchos gastos. Hermano, cada uno dé conforme Dios le ha bendecido. Usted no necesita que nadie lo convenza. El Espíritu Santo de Dios lo convenza a usted. Y usted sienta la carga, hermano. Sienta la carga. Vamos a tener un culto especial de este domingo al otro. Un culto donde vamos a tener un especial con los niños. Están preparando. Los niños también. Pero esta quincena tenemos varios pagos, hermano. Así que en el nombre del Señor, cada uno que ama a Dios. Porque nadie puede dar que no ame a Dios. El que ama a Dios le da a Dios conforme Dios lo ha bendecido. ¿Amén? ¿Hay gozo en el negocio? Vamos a orar por las ofrendas y vamos a orar por los diezmos. Hoy invita por aquí, a ver, vamos a invitar por aquí, hoy día es culto de la presidenta de damas, que pase por aquí. La presidenta de damas, nuestra hermana Virginia. Esposa del hermano Johnny Agui. ¿Y dónde está Johnny? ¿Ya llegó Johnny todavía? ¿Ah? Está viniendo. Se fue de viaje hoy día. Bueno, temprano. La hermana Virginia va a hacer la oración, la presidenta de las damas. ¿Cuántos la saludan? Dios bendiga. Pero saluden con gozo, con gozo, mi hermano. Pastor, gloria a Dios. ¿Cuántos saludan a los hermanos que nos están viendo en otro país? Levante su mano, ve. ¿Cuántos saludan al hermano Hernán? La hermana Elizabeth. Ya pues, Hernán. Estamos esperando, ¿sí o no, hermano? No se dice nada, Hernán, hasta ahora. Gloria al Señor, ya sabes, Hernán. Dios le bendiga. Emanuelito. Aleluya. Vamos a orar, mis hermanos, por las ofrendas y los diezmos en esta hora, que el Señor esté bendiciendo a cada uno de nosotros. Todo aquel que ofrenda con amor, pues Dios lo va a bendecir. Dios lo bendiga a toda la audiencia de Betel Televisión Ecuador. Una vez más le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que hayan estado siguiendo esta bendición, esta transmisión en esta noche preciosa, desde aquí de nuestro templo central en la calle Gómez Rendón 3320. Calle Gómez Rendón 3320, somos la obra del Movimiento Misionero Mundial aquí en el Ecuador, donde está siendo pastoreada por nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho. Así que agradecemos a Dios y a los muchos que nos sintonizan, otros que no nos reportan su sintonía, pero sabemos que nos está siguiendo a través de nuestro canal en Facebook, a través de nuestro canal en YouTube, a nuestros hermanos de Estados Unidos, de Argentina, de Texas, California, del Paraguay, de República Dominicana, de Venezuela, de Chile, de Facatativá, Colombia, del departamento de Cundinamarca en Colombia, de Brasil, de Alemania, de Australia, de muchas partes nos siguen. A todos y cada uno de ustedes, que Dios les bendiga grande, ricamente, y les invitamos a que ustedes puedan compartir con sus contactos esta bendición para así nosotros poder llegar a muchas más vidas, seguir expandiendo este precioso evangelio de salvación para muchas almas que necesitan, para muchas vidas que todavía no conocen del Señor. Usted puede llegar y ser un canal de bendición a través de sus páginas de Facebook, de Instagram, de las que estén en las redes sociales, para hacer de bendición a muchas vidas. Nuestros horarios de culto aquí en nuestro templo central, de martes a sábado a las 7 de la noche, y los días domingos estamos en doble horario, a las 10 de la mañana nuestra escuela dominical y a las 7 de la noche nuestro gran culto evangelístico. También puede seguirnos por Radio Filadelfia de lunes a viernes de 12 y 30 del mediodía a 1 de la tarde en nuestro programa Camino a la Verdad. Así que a Dios le damos gracias y a cada uno de ustedes por habernos seguido y haber sido bendecido. Nosotros nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. Dios mediante, si Dios lo permite, estaremos por este mismo medio y por este mismo canal. Un abrazo para todos mis amados. Que Dios me los bendiga grande, rica y poderosamente. Amén. Hermano Olguita, venga por aquí. Hermano Olguita, venga. Solamente...